Córdoba. Contacto telefónico. Y bueno, no sé si recuerdan los oyentes, pero hace un par de semanas nos comunicamos con algunos compañeros ahí del barrio Come Chingones de Cuesta Blanca, un barrio como muchos de los que existen por acá, de gente que va construyendo otra vida con casitas de barro, con huertas, con organización comunitaria y que, bueno, muchas veces va en contra de los intereses de grandes propietarios, de grandes inmobiliarias, hasta incluso, no se sabe por qué, de los mismos gobiernos. Es el caso del barrio Come Chingones, que la vez pasada hablábamos de esas detenciones irregulares que se había hecho, desalojos ilegales contra tres familias del barrio Come Chingones, ahí en Cuesta Blanca, y ahora parece que hay una amenaza de topadoras para demoler las huertas, igual que lo que escuchamos de Máxima Acuña allá en Perú, López, acá también sucede en Córdoba, ¿no? Hay matones de empresas, matones de estados que andan tirando huertas, no tienen otra cosa para hacer, che. Estamos en comunicación con Mariana, que es una de las integrantes del barrio. ¿Cómo andás, Mariana? Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Ayer estuvimos, era la amenaza que habíamos recibido hace una semana más o menos por parte del supuesto trabajador de la BOCAT, que lo habían contratado para demoler tres casas a partir de una situación que pasó el 5 de agosto. Que se desencadenó un allanamiento, una restitución y un desalojo en tres casas, tres familias. Y pudieron efectivizar de alguna forma los tres desalojos el 5 de agosto. En uno de los casos, el de la primera familia a la que llegó el operativo policial, que eran, no sé si ustedes están al tanto, fue muy muy invasivo, eran como siete patrulleros, cayó el cuerpo especial policial, infantería, la policía de Hicho Cruz y de Cuesta Blanca, y desalojaron a la primera familia y se la llevaron íntegramente presa a Carlos Paz, y estuvieron detenidos un día la nena de 2 años y medio, Almendra, y Ailén, el viernes 5, y Emanuel estuvo detenido 6 días por desacato a la autoridad y cuando en realidad no son los tiempos correspondientes tampoco. Claro, nosotros hablamos justamente cuando están haciendo la marcha ahí en Hicho Cruz para que liberaran a Emanuel. Exactamente, bueno. Y ahí nos contaron la situación de estos desalojos y de la violencia, ¿no?, con la que habían sido hechos. Sí, hubo hasta una bala de goma. Después, Milce Anderson y Nefi, la mamá de Anderson y Nefi, también su casa en un terreno y al de al lado tienen una construcción casi terminada y una huerta con la que ellos se autosustentan. Y también haciendo el mismo procedimiento, mucho más tranquilos por lo que había pasado y porque hubo alguna respuesta de parte de los vecinos y se habían zarpado. Y la tercera familia es de Sebastián y Eliana, que también tienen su construcción y fueron de la misma forma, también más tranquilos, pero haciendo esas órdenes que en realidad no debería ser por vía penal, sino por vía civil, porque estos son tierras sin escrituras, no hay posesiones físicas anteriores, nadie estaba habitando la tierra antes de que llegáramos nosotros y empezáramos a habitarla y a construir nuestras casas y nuestras huertas, y a construir nuestras relaciones, ¿no?, de vinculares entre todos y a construir nuestro barrio. Y bueno, hace una semana, lo que les decía al principio, el que sería el encargado de la BOCAT avisa que tiene la disposición de usar su máquina a partir de este martes, el de ayer. Y bueno, nos fuimos preparando a partir de ese aviso desde la semana pasada, difundiendo a través de la página de Facebook Alma de Come Chingón, sacando comunicados, videos, tratando de que se maximice la alerta y la difusión sobre esta problemática, que es una problemática, digamos, por la tierra, por el agua, o sea, es la corrupción el problema, así como pasó lo de Hachal la semana pasada, que se derramó millones de cianuro al río Hachal y que estamos todos contaminados, acá pasa lo mismo, es un negocio inmobiliario. En el comunicado que enviaron, Mariana dice: responsabilizamos por lo sucedido y lo que pueda suceder a los estafadores inmobiliarios de siempre, Tursar, Cuján, Cacatube, Castillo, a la jefa comunal de Cuesta Blanca, señora Andrea Jordán, a la Fiscalía Primera de Villa Carlos Paz, a cargo del fiscal Marchetti, al juez de control de la misma, Stratosier, a la policía de la provincia de Córdoba y todas sus fuerzas. O sea que, digamos que es una asociación ilícita ya casi. Sí, es un problema de corrupción y falta de investigación, que son poderosos inmobiliarios que pueden mover a partir de cuestiones económicas, fiscales. Esto viene desde hace mucho tiempo, digamos. Esto son hombres muy grandes que tienen mucho poder en algún aspecto y tienen mucha relación con la justicia. Y esto lo que están haciendo no se puede hacer en este caso, porque es eso, somos poseedores nosotros. En todo caso tendríamos que ir a través de un juicio civil de demostrar quién es más poseedor. Y ayer, bueno, a la mañana, pues, presentó una de las familias un amparo para que no puedan tocar nada en el caso de que viniera esa demolición. Y bueno, en principio se está por confirmar o no, pero no hubo acción de parte ni de la demolición del hombre con la boca, ni nada por otro estilo, así que estamos, la fiscalía supuestamente dice que no habría nada para ejercer en este momento para ir a demoler, pero estamos en alerta máxima porque entre todos los dichos y diretes hay una realidad que a nivel de procedimiento legal están hechos los desalojos y también está el amparo, lo cual yo creo que fue la presión que hicimos durante estos últimos días y la difusión que hizo que la cosa se dieran cuenta que estamos nosotros viviendo acá efectivamente, y que esta es nuestra casa, esta es nuestra parte de la tierra que estamos cuidando y que queremos proteger, y que bajo ningún concepto vamos a dejar que estos empresarios inmobiliarios sigan vendiendo esto y quieran hacer countries, digamos. De una. Mariana, así como usted, esta organización para el mal, digo, ustedes forman parte del encuentro de organizaciones y bueno, hay toda una red de colectivos, de radios comunitarias como esta. ¿Ustedes se sienten apoyados? ¿Qué apoyo necesitan? ¿Qué forma hay de solidarizarse con lo que a ustedes les pasa, que nos toca muy de cerca a los que vivimos en estos contextos, ¿no? Y en estas mismas problemáticas. Sí. Bueno, la difusión, esto de que te decía, de la página de Facebook, Alma de Come Chingón, que estemos atentos, de que los que se quieran acercar al barrio están más que bienvenidos. Nosotros vamos a estar en movimiento estos días porque sabemos que no nos podemos quedar quietos frente a esta situación, porque ellos no se quedan quietos. Y estamos defendiendo el derecho a nuestra tierra. Entonces, bueno, eso, los que se quieran acercar, nosotros vamos a estar difundiendo las actividades que vayamos haciendo a través de esa página. Y bueno, eso, seguir construyendo, ¿no?, entre todos esa red que es tan importante, de estar unidos y poder comunicarnos nuestras problemáticas, que, como vos decías, también nos pasa en la mayoría del territorio, ¿no? Es una problemática que está pasando y que tiene distintas caras, pero es la misma lucha. Entonces, eso, seguir construyendo entre todos y movernos, y que los que quieran acercarse al barrio, seguimos en esa alerta, porque las demoliciones no serían a nivel de la justicia, sino a nivel del privado, digamos, uh-huh, al que se le restituyó la posesión el 5 de agosto, que de manera ilegal habría que haber habido un juicio por vía penal para poder, como la acusación es por usurpación, que acá no hubo usurpación, sino que somos poseedores, y no hubo juicio. Entonces ellos unieron tres formatos legales y lo efectivizaron en un momento. Entonces ese 5 de agosto se restituye esos lotes y el privado puede acercarse a demoler supuestamente, pero no lo hacen porque saben que no pueden hacer eso, porque nunca poseyeron esas tierras, no tienen escritura, no tienen nada para demostrar que son de ellos. Entonces, bueno, es... Mariana, te mandamos un fuerte abrazo para vos y para todos los cumpa ahí. Y bueno, como dicen en Colombia, siempre la orden para lo que necesiten, para difundir, para apoyar, para lo que sea. y bueno, que no decaiga esa lucha y ojalá los visitemos prontito y veamos todas esas cosas lindas que están creando en aquel rincón de la sierra. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco mucho el llamado y bueno, sí, seguimos en contacto y de vuelta, bueno, la página es Alma de Comechingón y los esperamos y ya nos llegaremos nosotros también por allá. Así que muchas gracias. Dale, abrazo grande. Abrazo. Córdoba. Contacto telefónico.